agua, viento, movimiento. Convidando experiencias de aprendizaje sobre interacciones bióticas y abióticas, desde un baño seco compostero para el agua. Planeta Tierra. Esfera de agua navegante. Enséñame cuántos recovecos para la exploración ofrece tu cuerpo espacial. Déjame tocarte despacio para ir desnudando todas mis creencias cósmicas. Tus océanos son olas de saliva, incolora, inodora y rica. Tus lenguas se persiguen para deshebrar todo linaje. Eres humor medicina en esta enfermedad enamorada. Te fermentas cual embeleso homeopático. Microdosis que seduce la catarsis curativa. Destilas los microbios de tus pieles. Emanas historias a una velocidad inesperada. Usas el aire como instrumento en la danza vacuola de tus caricias. Inhalas y exhalas una realidad que tanto se ilusiona con nosotras. Tu aroma húmico afina nuestro silencio verbal. Tu noche se desvela exagerando los latidos. Y tu luna templada y respetuosa hace un giro enigmático en el telar de las cinturas. Te ofrezco la metáfora erótica de estas proposiciones, litografías que se rinden al placer de acoplar sus fonemas al gran angular de tu mirada. Tecleo roces en tu inconmensurable ternura geológica. Abono tu suelo hasta curarme de lo humano. Sean todas bienvenidas a la mixtura de pensares y en proporciones mesuradas de sentires, que la moción del agua, viento, movimiento engendran en las ilias de nuestro intestino. Les saludo deseando estas ondas de sonido se manifiesten cerquita de usted por el acto mismo de la escucha. Que lleguen como caricias suaves detrás de su oreja, donde la linfa tímida quiere ser tocada, hinchando su ganglio. Que este movimiento sonoro llegue a usted para hacerle piojito en su cabello que deseo vehemente describir antes de que creciera tanto como el mío. Y de paso, con sonidos guturales usted solicite, le haga cositas en su cara, para extraviarme en su nariz y en sus ojos hoja de velar la sed de mi cuerpo agua. Aunque suene absurdo, en fantasías vivo y dan sentido con fractales a la ignominia de este acelerado mundo. Y desde este eje pisciano, en luna oscura sensata para las aguas profundas y gélidas. Ya hay tregua, para navegar en ellas con la aceptación del vaivén de las tormentas. ¡Diosa! ¡Saturno en movimiento! ¡Ya era hora! Muchas gracias. Hoy, con la energía 5 quemé para nacer y morir, con la fuerza del amor, el trabajo, el esfuerzo y con la compañía del búho para solicitar fuerza por nuestras guías que cuidan nuestro camino. Acá estamos, en el año de la serpiente de madera, con la luna en Sagitario para pronto pasar a Capricornio. Hoy, en nuestro encuentro sonoro número 14, hablaremos sobre percepciones de vida en torno a la propia cagada, en un baño seco compostero. Porque con alta prudencia, por aquello de nuestro encuentro fortuito, cerquita de casa, nos visita un personaje de liderazgo coherente, dibujante, o mejor dicho, ilustrador, arquitecto, persona sensata en el saneamiento de su excreta. César Añorbe, maestro, nos da la bienvenida en el ovoide de una cisterna. Señoras y señores, y toda persona sin distinción de género, aquella que le esté funcionando y en su dodeno, les traigo un cajón para que, como dicen por ahí, no la anden cagando en cualquier lado o peor tantito en el agua de su excusado. Mírenlo bien, es toda una obra de arte, la solución al problema de escasez contaminación del vital líquido. No contamina, no genera malos olores, no gasta agua. Y por si fuera poco, le invito a que lo use y sienta la limpieza que queda en su conciencia al hacerse responsable de sus excretas. Pues mira, primero me trajo una invitación a presentar un libro de mi maestro Jean Robert, ¿sí? Pero fue curioso porque con Gaby iniciamos la construcción de una cisterna aquí en la cochera en servicio, ¿sí? Un proyecto bastante complejo porque dentro de la ciudad, dentro de una cochera, hacer una cisterna con muy poco espacio para todo, sacar todo lo que sale de una excavación, ¿sí? Con un manto de roca a unos 50, ¿no? Con tripas de la casa, fue una verdadera odisea, ¿no? Lanzo, como cuando lanzas una botella al mar con un mensaje, mando un libro a Cidir y me invitan a presentarlo, ¿no? Y fue maravilloso porque hicimos coincidir la visita para ver la terminación de la cisterna. Ahorita ya estamos en la fase de celebración. Llego a Cidir, donde soy muy bien recibido, ¿no? Y me empiezan a brotar los recuerdos de un periplo que inicié a mediados de los 80, ¿no? Y pues muy interesante porque pasamos fuimos a Nillana, ¿no? Y luego fuimos al otro proyecto de Matamoros. Bueno, y se están quedando acá en el jardín, que también somos un hospedaje ecológico. Entonces, es muy interesante porque yo a donde voy, llego a a casas con baño seco, uh-huh. ¿no? Lo que antes no. O sea, cualquier lugar donde voy ya hay baño seco, uh-huh. ¿sí? Entonces para mí el mundo ya cambió, ¿no? Para otros quizás no, pero para mí sí, ¿sí? Yo me sentía como en esos cuentos o en esas películas mudas de Buster Keaton, de Chaplin, donde un personaje va de vagón en vagón. Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, entro a un vagón, ¿no? Un vagón donde lo que uno con los otros vagones son los baños secos, pero entró un vagón cuando fui al hotel, donde son circunstancias completamente diferentes, ¿no? Y veo aciertos, veo errores de cada cual, según las circunstancias, ¿no? Pero es muy interesante que esté sucediendo eso, ¿no? Y luego me salgo del vagón y voy a otro, y circunstancias completamente distintas, ¿no? Y eso me anima mucho porque en cada vagón encuentras personas distintas, ambientes diferentes, pero lo que está en común es este reto de no cagar el agua, ¿no? Hubo un momento de mi vida en que yo estaba ya a punto de abandonar, ¿no? Porque en mi imaginación, hace más de 40 años, ¿no? Yo decía, para el año 2000 todo el mundo va a tener baños secos, ¿no? Llega el año 2000 y no sucede, y estaba así a punto de decir, ¿qué pasa? ¿No? Y esto me lleva a... me volví terapeuta, ¿no? Para encontrar el meollo del asunto, ¿no? Y en ese volverme terapeuta, se me revela Nezahualcóyotl, ¿no? Y Nezahualcóyotl decía, si por lo menos sembremos flores, ¿no? Que broten las flores. Y para mí fue muy interesante porque trabajar con la caca, con lo más sucio, repugnante, que quieres mandar lejos, ¿no? Y cuando nosotros no lo mandamos lejos, eso se convierte en flores. Y como las flores nos llevan a un camino de la sanación. Y ahí yo descubro que nuestra percepción ha colapsado, ¿no? Solamente por eso, ¿no? No se puede replicar. Una forma del colapso de la percepción se introduce a través de la escolaridad obligatoria, ¿sí? El timbre de entrada y de salida ya eso es lo más importante para esta sociedad sobreprogramada. No importa qué vas a aprender, no importa el método, ¿no? Si es el método de castigo o es el método Waldorf, ¿no? Precioso, no importa, o sea, lo que importa es que tú sepas que hay una hora de entrada y hora de salida, ¿sí? Y que hay un timbre para esa programación, porque así se entrena a los soldados y a los esclavos y a los empleados, ¿no? Entonces, en un mundo sobreprogramado es muy difícil escapar, ¿no? Entonces es completamente loco que la gente en el periodo de secas aquí en Oaxaca pague 3.500 pesos por una pipa, ¿no? Cuando la técnica del baño seco puede ser tan simple, ¿no? Y dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se puede popularizar algo tan sencillo? Es muy, muy sencillo. La gente luego a veces pregunta, ¿pero cómo le vamos a hacer si todos tenemos baño seco? Va a ser muy complicado, ¿no? Lo complicado es lo que existe, ¿no? O sea, no hay nada más complicado que el drenaje profundo de la Ciudad de México. Si pudiéramos ver lo que hay debajo de las tripas de la ciudad, es horroroso, ¿no? Es demencial, es el infierno, ¿no? y la gente todavía cree que es complicado. En 4 años una persona produce 1 metro cúbico, es nada. 1 metro cúbico lo extiendes y es 1 centímetro en un pequeño jardín, ¿no? Y le devuelves vitalidad al jardín, ¿no? Además, esto ya se hizo. Las chinampas de la Ciudad de México son el ejemplo de que lo que sale de nuestras tripas puede producir comida, ¿no? A eso se debe el poderío que tuvo la civilización mexica, ¿no? Porque tenían una producción de alimentos tremenda, ¿no? Todavía existe eso, ¿no? A pesar del empeño por destruir todo eso, sigue vivo, ¿no? Yo soy hijo de las barrancas de Cuernavaca, ¿no? Yo nací entre dos barrancas. Sé directamente de una barranca contaminada y una barranca limpia, ¿no? Yo jugué en la barranca de mi barrio, que antiguamente se nombraba Analco o Ameyalco. Analco al otro lado del río, Ameyalco donde brota el agua, ¿no? Lugar de manantiales. Entonces, a muy temprana edad vi la destrucción de la barranca, ¿no? Y eso me dejó claro la técnica del ángel exterminador, ¿no? Jala y olvida, ¿no? Y en una primera fase, mi vocación infantil era dibujar, ¿no? Yo dibujaba, entonces yo veo el mundo a través de imágenes, ¿no? Soy muy, muy alegórico, ¿no? Yo empecé una crítica radical al drenaje haciendo dibujos, ¿sí? Joven, tenía la idea, yo veía como... Tenía una esperanza, ¿no? Para mí, mirar al horizonte y ver el resplandor del cielo antes de que se oculte el sol, para mí significaba como la esperanza, el horizonte, y siempre una esperanza que yo a mí me quedaba claro que mi misión en la vida era honrar mi lugar, ¿no? Honrar la barranca, ¿no? Hacer algo por eso, y eso vive, sigue vivo. Después en el atardecer, ese resplandor tan, tan bello, después se apaga, ¿no? Pero sabes que al otro día, ¿no?, vuelve, ¿no? Entonces, para mí, la vida ha sido así, como seguir mirando el horizonte con esa esperanza, no expectativa, sino esperanza, ¿no? Y ahora que vuelvo a Oaxaca, pues... Y veo que eso sigue vivo. Yo siento que no se ha perdido esa esperanza. Yo creo que lo que yo digo no se escucha y no sucede nada. Pero después empecé a recibir mensajes de jóvenes de medio mundo que tenían su emprendimiento de baños secos Y dije, pues, órale, pues, vamos, ¿no? Cuando ya ocurre la transformación, dices, ya te estriñes cuando ves el WC, ¿no? Sí. A esa transformación iba yo. Ese es otro dato interesante de la sobreprogramación en cuanto a la pasteurización, ¿no? También ahí hay una colonización muy fuerte, ¿no? Se nos ha hecho ver a los microbios como enemigos, ¿no? Y cuando son colaboradores, ¿no? Y eso también es muy, muy difícil quitárselo de encima, sobre todo después de la pandemia, todo mundo muerto de miedo. Tengo un taller que le llamo yo cómo hacer del 2 en 3 lecciones, ¿no? Y cosa que no es fácil ante una sociedad pasteurizada, sí, ¿no? En el qué año 2011 lanzaron una convocatoria para la reinvención del inodoro. Y yo recibo muchas cartas como, éntrale, ¿no? Éntrale a este concurso, ¿no? Que lo lanza la Fundación Gates. Y yo dije, qué bárbaro, ¿no? Esto, digo, no hay manera, ¿no? No hay manera. Yo predije quiénes iban a ganar, ¿no? Iban a ganar proyectos muy sofisticados, ecológicos, que funcionan con energía solar, no sé qué tanto, pero es otra cruzada tremenda, ¿no? Lo que viene es tremendo. Nos van a controlar las tripas, ¿sí? Si no cumples con los requisitos de esterilización, lo que hacemos nosotros va a estar condenado, ¿sí? Simplemente, si tú ves un video que hace este tipo, el multimillonario, que presenta un frasco, toma un frasco y dice, aquí hay billones de bacterias y hay que acabar con ellas. Yo haría uno al contrario, aquí hay billones de bacterias amigas que nos van a ayudar a hacer la transformación, ¿no? Entonces, pero lo que yo anunciaba como sobreprogramación ahora va a ser mucho más fuerte, ¿no? Incluso la pandemia fue parte de eso, ¿no? La pandemia es, vamos a aterrorizar al mundo con los bichos, ¿sí? Y la gente se empezó a morir de miedo. Entonces, es lo que sigue, ¿no? Si no cumplimos con sus estándares, estamos fuera, ¿no? Y eso... no sucedería si nosotros abrimos los ojos y miramos con nuestros propios ojos el mundo y le quitamos ese estigma a los microbios, ¿no? Como los que enferman. Y eso viene de muy, muy antes, ¿no? Con todas las enfermedades, ¿no? Sí, claro. Una infección no es más que cuando hay una infección que acuden los microbios a tratar de apagar ese incendio y los investigadores toman una muestra y dicen, este bicho es el culpable, ¿no? De la infección. Eso lo explica muy bien el doctor Hammer, ¿no? En una de sus leyes, ¿no? Uh-huh. Creo que es la cuarta ley de Hammer, donde él demuestra que no es cierto, ¿no? Yo no soy a favor de una ecocracia, ¿no? Yo no soy a favor de que se imponga. Yo estoy a favor de que la decisión sea hasta alegre, ¿no? O sea, consciente, ¿no? Totalmente consciente. Y yo comparto mi experiencia porque a mí me ha dado muchas bendiciones optar por un baño seco, ¿no? Mi vida está llena de bendiciones, ¿no? Y eso es lo que yo he recalcado cuando expongo. Yo no me centro tanto ni siquiera en que disminuye tu consumo de agua y eso es, ¿no? Porque eso debería ser natural, ¿no? O la regeneración del suelo, ¿no? Esas son parte de esta elección, pero lo más importante es las bendiciones que recibes, ¿no? Es algo que no puedes imponer, ¿no? Yo no estaría a favor de una obligatoriedad, ¿no? Lo veo, por ejemplo, en la educación obligatoria. Es nefasta, ¿no? El uso de un baño seco es por que te dé alegría ver tu casa convertida en flores, ¿no? Pues yo escribí un librito hace muchos años, a principios de los 90, poniendo como ciertas condiciones, ¿no? Que se deben de dar entre un sistema. Ponía en contraste un sistema autónomo con un heterónomo, ¿no? El autónomo es el que, ¿quién decide? Yo decido, ¿no? O sea, fomentar eso, la decisión. Y un gobierno que puede apoyar iniciativas cívicas, ¿no? ¿Cómo las puede apoyar? Con incentivos, ¿no? Hace muchos años yo fundé un barrio en Cuernavaca, Ecotepec, donde nos pusimos de acuerdo y todos los habitantes de Ecotepec dijimos, la regla aquí va a ser construir casas de adobe con baño seco, captación de agua de lluvia, filtros de aguas jabonosas. Nos pusimos de acuerdo como una regla que puede convertirse en ley, pero la ley emana de nuestra práctica, ¿no? Y ese podría ser. Ahora, ¿cuál sería el papel del gobierno? Apoyar esas iniciativas, ¿cómo? Con incentivos, ¿no? Por ejemplo, quienes optan, en este caso, ¿no? El de Gaby, ella capta agua de lluvia, tiene baños secos y el suministro de agua del sistema, quizás podrían cobrarle la mitad del predial, ¿no? O no cobrarle el suministro de agua, y incentivos de esa naturaleza, ¿no? Atenta contra su propia naturaleza el gobierno si hace iniciativas, si fomenta iniciativas autónomas, aparentemente, pero podría ser un gobierno muy fuerte. Uh-huh. ¿no? En el sentido de que un gobierno que fomenta la soberanía, ¿no? Porque, por ejemplo, esta iniciativa de Cotepec es una iniciativa soberana. Uh-huh. Nosotros somos los soberanos, uh-huh. Nosotros somos, hace cuenta, a pequeña escala nosotros somos el pueblo que se gobierna en Cotepec, uh-huh. ¿No? Y eso podría estar en total consonancia con el gobierno. Uh-huh. De aquí emanan las leyes y nosotros las hacemos cumplir. Uh-huh. No necesitamos un policía, ¿no? Porque ese de hacerlo obligatorio demanda a un policía, uh-huh. ¿No? Y es lo que no queremos, ¿no? Bueno, muchos no lo queremos, ¿no? O tal vez somos pocos, uh-huh. Pero le tenemos miedo a la libertad, ¿no? ¿Cómo obligatorio, ¿no? Uh-huh. La libertad puede ser mucho más disfrutable y generosa, ¿no? Para mí ha sido totalmente, pues, una celebración, ¿no? Mi vida es una celebración. De niño, cuando me llevaron al kinder, la maestra nos da una hoja con unas manzanas dibujadas y unos lápices de color, y yo le doy la vuelta y dibujo un barco, ¿no? Un barco con piratas y yo me aluciné ahí. Cuando llegué, la maestra pide las hojas, todas las mismas manzanas de diferentes colores, y yo empecé a temblar de miedo porque yo no había hecho la tarea, ¿no? Entonces, cuando veo que la maestra saca mi hoja y ve que las manzanas están en blanco, y luego la voltea y se queda asombrada de que ve un dibujo de un barco. Yo creo que desde ahí me embarqué en este periplo, ¿no? Y lo bueno fue que no me regañó, ¿no? Ella lo celebró, dijo: ¿quién hizo esto? Y yo así agarrando la butaca, temblando, me va a regañar. Y me ve y corre y me abraza y me dice: ¡qué bárbaro! ¿Qué? Y yo ahí, o sea, eso fue clave para mí, ¿no? Entonces yo ya empecé de ahí a imaginarme el mundo a través del dibujo, ¿no? Yo empecé este proyecto haciendo caricaturas, ¿no? Uh-huh. Hice historietas, ¿no? Y me imaginaba un mundo desguaterizado, ¿no? Todo lo que ha ocurrido en mi vida, yo ya lo imaginaba. Hubo quien me preguntó cuando me empezaron a pedir moldes para otros países. Uh-huh. Oye, ¿seguro no te imaginabas qué te iba a pasar? Claro que sí, por eso lo hice, ¿no? Porque me lo imaginaba. Entonces produje muchas caricaturas. Un libro que se llama Psicoanálisis de la Zurrada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y luego como arquitecto, pues afortunadamente tuve la suerte de venir a Oaxaca saliendo de la universidad y me encantó la arquitectura de adobe, y yo dije: yo de aquí soy, ¿no? Yo hago casas de adobe desde entonces, con captación de agua de lluvia, filtros de aguas jabonosas, y descubro también que la forma es importante para contener el agua, ¿no? Yo hago cisternas con formas que evocan el huevo. El agua en esos recipientes ahogados mantiene una estructura molecular mucho mejor, ¿no? Y que es mucho mejor el tomar agua de lluvia que tomar agua de garrafón, ¿no? Entonces, todas mis actividades son así de disfrutables, ¿no? Yo soy discípulo de Iván Illich, ¿no? Que criticó la escuela y criticó el sistema médico, y tengo la suerte de tener dos hijos pequeños que nacen en casa, ¿sí? Sin ninguna intervención médica, sin ningún chequeo. Lo que nos dicen que es obligatorio, nosotros lo hicimos así, y con la bendición de que todo ha ido bien, ¿no? Entonces, puras bendiciones, ¿no? A partir de honrar mi lugar. Y mi lugar es Cuernavaca, sus barrancas. Las barrancas son la matriz de la ciudad, el encuentro del agua y del suelo. Entonces, honrando eso, el universo me llena de bendiciones, ¿no? No, pues después también entendí que esta situación, cuando Ánfora amenaza con demandar los talleres locales, entonces yo lanzo un llamado y me llegaron cientos de cartas de todo el mundo donde de respaldo, ¿no? O sea, testimonios, ¿no? César Añorbe empezó en tal año y me consta, y aquí está mi testimonio, y fue para mí muy, muy bonito, ¿no? O sea, sentir ese respaldo internacional, ¿no? Y también hace poco escribí un documento que se llama Casas que surgen del suelo, en referencia a Ecotepec. Entonces empecé a hacer un recuento de llegaron miles de personas a buscarme a Ecotepec. Por ejemplo, Peter Morgan, un sudafricano que llegó a mi casa, él es así como el gurú de los baños secos en Sudáfrica, y llega un sudafricano blanco, chaparrito, gordito, con las manos aquí atrás, ¿no? Y yo también así, sin saber que cada uno de nosotros traía un frasco de poposta para intercambiar, ¿no? O llega Heiko, un alemán que escribió un libro sobre Terra Preta, ¿no? Llegó un montón de gente así a mi casa, ¿no? Pero también después recibir llamadas de jóvenes que están haciendo lo suyo. Y yo lo entendí como, bueno, este empeño mío es rizomático, ¿no? Que va por abajo y de repente ves un brote por acá, como los carrizos o los bambús, ¿no? Que se va por abajo, no se hacen ver, a veces dices, no pasa nada, pero después ves que brota por aquí, brota por allá. Por acá. veíamos como la alternativa bastante clara del baño seco, pero también posteriormente vimos que se estaba introduciendo esta noción de que el agua se debe comprar, y ahora yo lo digo con la salud, ¿no? El tema de la salud. O sea, el baño seco nos lleva a regenerar el suelo, nos lleva a que el suelo se enriquece y puede haber cultivos, ¿no? Y en el tema del agua, el agua de lluvia, no solamente es un tema de suministro autónomo, sino de tener agua curativa, ¿no? El agua de lluvia tiene potencia energética. Entonces, nosotros tomamos agua de lluvia, captamos agua, tenemos un filtro, que es una tinaja con varias capas de grava, gravilla, polvo de mármol, y bebemos esa agua. Estoy haciendo experimentos congelando agua. Tiene distinto comportamiento si congelas agua de la llave, agua de garrafón y agua de lluvia. El agua de lluvia se forma un huevo perfecto dentro, ¿sí? Es como se forma un huevo donde ves tú totalmente transparente el interior, y el huevo está formado por una membrana de parece magia, ¿no? Pero es una membrana de burbujas de oxígeno. Es impresionante. Y luego ver cómo tengo video, ¿no? Es una cosa muy, muy interesante. Y es el tema de la salud lo que liga todo esto, ¿no? Y demuestro con cómo el agua de lluvia es totalmente, bueno, tú lo ves cuando llueve, cómo brotan las plantas, ¿no? O sea, se nota, pues, es evidente, ¿no? Y con agua, que no es agua, el H2O envasado, cómo la curva de consumo de agua embotellada es exactamente la misma curva de los años 90 para acá, la misma curva que la fibromialgia, por ejemplo. O sea, muchas afecciones tienen una relación directa con el consumo de agua embotellada. Entonces, de ahí ya se liga, lo que hace falta no es más o menos agua, ¿no? Es la misma cantidad, pero ha perdido su vitalidad, ¿no? Ahora, a nivel personal, yo lo vivo, ¿no? Yo, a mi edad, tengo hijos pequeños, pero no solo eso. Juego fútbol todos los domingos, puedo jugar un partido, hora y media, y completo, ¿no? Me siento bien, porque estoy tomando agua de lluvia, y estoy tomando sal. Porque la sal ya también está satanizada, ¿no? Ya mucha gente, ya en muchos restaurantes ni siquiera hay saleros. Porque con la sal recuperamos la conductividad, y se trata de que no haya conductividad, porque entre menos sal, más farmacias, ¿no? Entonces ahí se van ligando todas las cosas, ¿no? En el tema de la vitalidad. Y pues sí, es recobrar si recobra el agua su vitalidad, uno también la puede recobrar, ¿no? semillas en gritos de libertad. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a esta palabra semilla. Nos encontramos en la última luna nueva de este 2025 y nos traigo la palabra cuerpo, territorio y contramapear. Esta es una metodología feminista que Julia Marchés nos propone en su texto Subvertir la geopolítica de la violencia sexual, una propuesta de contramapeo de nuestros cuerpos, territorio, que se encuentra dentro del libro Cuerpos, Territorios y Feminismos, compilación latinoamericana de teorías, metodologías y prácticas políticas de Ediciones Avia Yala. Esta obra fue coordinada por Delmi Tania Cruz Hernández y Manuel Bayón. Esta es una obra del 2020. Nos propone la autora que para realizar este contramapeo debemos reconocernos desde nuestros propios cuerpos, cuerpos de mujer, cuerpos feminizados, cuerpos disidentes, cuerpos racializados, cuerpos discapacitados, cuerpos fuera de la norma o cuerpos muy normados. Después nos propone la intención de politizar, es decir, colectivizar, mirar lo común en el acto. En este caso, ella habla del tema de la violencia sexual y para nosotras les propongo pensar, mirar lo común en el acto de cuidar el agua a través de popostear, compostear nuestras excretas, de hacernos cargo de nuestra bonita mierda. Enseguida propone la autora mirar los impactos en mí, en las personas que cohabitan mi entorno, mi casa, en las personas que conforman mi comunidad y mirar no solo a los humanos, humanes, animales humanos, sino a todas las otras criaturas sintientes que nos rodean. Y me quedo pensando, ¿cómo se mapea un baño seco? ¿Cómo se mapea mi cacajón? ¿Existe un artefacto de estos universalizante? ¿O existe una diversidad de adaptaciones a cada cuerpo territorio? Cada uno que defeca y orina de formas diferentes, en horarios diferentes, en circunstancias diferentes. Cuerpos que se adaptan, espacializan a un producto de mercado o cuerpos que experimentan desde sí una relación con sus desechos. Cuerpos gordos, cuerpos flacos, cuerpas y cuerpes, cuerpas de infancias, cuerpas envejecidas y cuerpas con discapacidades. Esta autora nos dice, rescatando diferentes perspectivas geográficas, que el cuerpo ha sido definido como un lugar, como la primera escala geográfica de análisis, como una superficie intermedia e intervenida por distintos actores y poderes, y como un territorio para la conquista. La autora nos propone pensar el cuerpo como un ensamblaje territorial, como un territorio político compuesto por muchos otros territorios políticos que lo producen. Y también nos trae la definición de Lorena Cabnal, feminista comunitaria maya xinca de cuerpo-territorio. Ella nos dice que este concepto, cuerpo-territorio, de las mujeres indígenas, que es el origen situado de su reflexión, en una acción de recuperación y defensa, ese territorio expropiado por los patriarcados, un territorio con memoria corporal, con memoria histórica, por lo tanto es el primer lugar de enunciación, el lugar para ser sanado, emancipado, liberado, el lugar para recuperar y reivindicar la alegría, el cuerpo que se abraza con el territorio tierra. La imagen del abrazo que Lorena Cabnal nos propone, me habilitó para experimentar la paz y la alegría de quien cuida su tierra, loma, bosque, pueblo, colonia, territorio, comunidad, al compostear mis excretas y así colaborar en la regeneración de la tierra y en el tratar al agua con el respeto que debe, pues sé que con ella habrá y continuará la vida. Así también me habilita la idea que nos propone Julia de mapear y contramapearnos, colocando en el centro nuestros baños secos, composteros, nuestros cacajones, y poder mirar cómo nos relacionamos con este artefacto, tecnología, para reinventar y recuperar la vida, y ver qué otros mapas se generan y qué otros mundos colectivos podemos mirar. Hasta aquí la palabra semilla, hasta la siguiente luna nueva. Que traje del ultramar, dejé flores sin espinas, nacieron en Yucatán. Yo creo que ese es un aspecto muy, muy importante, ¿no? Yo no hago esto porque tenga miedo a perder la vitalidad del agua, del suelo, o la mía, ¿no? Yo hago esto porque me da alegría, ¿no? Y no estoy pensando en los panoramas siniestros, ¿no? Nosotros tuvimos muchas reuniones a principios de los 90, por ese movimiento que hubo en Morelos sobre la defensa de... los campesinos se organizaron a principios de los años 90 porque les prohibieron cultivar hortalizas y participamos en muchas reuniones con los campesinos, con las uniones de ejidos, todo esto. Y después pues hubo una efervescencia y muchas organizaciones no gubernamentales convocaban, y un día me convocan a una reunión, personas bien intencionadas, ¿no? con un método, sacar a flote algunas propuestas, ¿no? Y estaba utilizando ese recurso del miedo y del futuro, ¿no? Para mí fue interesante porque éramos alrededor de unas 5 y 7 personas, algo así. Y me invitaron porque precisamente yo me había manifestado contra esas dinámicas. Cada quien tome un objeto que esté aquí y se presenta. Ah, pues yo me presento como una gallina que tiene los huevos de oro. Bueno, ¿no? Cada quien que me toca a mí y dije, creo que me equivoqué del lugar, porque a mí me invitaron a desayunar. Yo me presento que, digo, yo vengo de Neápolis, ¿no? La nueva ciudad, y empiezo a describir Ecotepec, que no existía. Dije, ahí es un lugar donde quienes adquirimos un predio, hicimos nuestra casa de adobe, captamos agua de lluvia, tenemos sanitario seco, ta, ta, ta, ta, ta. Y nos regulamos así en reuniones, platicamos, ¿no? Y uno decía, oye, ¿no hay terrenito por ahí? ¿No? Pero yo estaba haciendo una fantasía. Después de eso, la siguiente dinámica era, a ver, siéntense y cierren los ojos y visualicen el futuro, ¿no? Pero era llevado para que cada quien dijera lo que el que hacía las dinámicas quería que dijeran, ¿no? Y todos empiezan a ver un futuro de la rechinada, ¿no? No, sí. No, que los ríos contaminados, ay, Dios, que no. La basura, y me toca a mí, sabes que yo no vi ni madre, ¿no? Para mí el futuro no existe, ese es un cuento del desarrollo, ¿no? llega tu presente por un futuro inexistente, ¿no? ¿Qué hacemos ahora, no? Y que lo hagamos así, con alegría, no por miedo, ¿no? El miedo es pernicioso, ¿no? Por miedo nos hicieron tragar líquido sin electrolitos, por miedo nos hicieron vacunar, ¿no? Por miedo nos encerraron con un trapo en la cara, ¿no? El miedo no lleva a ningún lado, ¿no? Hay que hacerlo con alegría y lo que pase, pues que pase, ¿no? Nosotros estamos creando o el infierno o el paraíso. Yo estoy haciendo mi paraíso, ¿no? No hay que tener miedo. Sí, hay que estar conscientes de que nuestros actos tienen consecuencias, ¿no? Entonces, sembremos flores, ¿no? Convirtamos nuestra caca en flores, pero alegremente, ¿no? No como castigo, ¿no? Ahora puedo decir que quienes optamos por lo que proponía yo hace 40 años, la estamos pasando bien. Y quienes están esperando todavía que papá gobierno les dé, les ponga la bomba, la superbomba, están ahí esperando, ¿no? Están ahí con telarañas ya, esperando. De lo que te decía, de las bendiciones, ¿no? Para que sea, pues con gusto, ¿no? El recorrido. Mira esta foto, esta la tomé en Colombia. Estas muchachas iban caminando por acá, y se llama Morichal. El Morichal es como un pequeño oasis donde hay un nacimiento de agua. Y ellas iban por sus cubetas de agua. Entonces yo las vi y tomé un video y después se hizo la portada con esa imagen. Estaba yo capacitando a jóvenes para hacer cisternas. Y entonces, cuando ven a las muchachas, los que me acompañaron, los albañiles, iban de Tunja, de una ciudad, y pues este paisaje era ajeno a ellos, ¿no? Entonces, cuando ven, ¿no?, todas las muchachas, muy derechita, ¿no? Y después fuimos al Morichal y ellos agarran la cubeta, acabaron bañados, no pudieron, y albañiles bien fuertes, ¿no? No pudieron, ¿no? Y después iban ellos así, pero ellos dijeron, vamos a Isaac, saca su cubeta y pasa, entonces a mí me pareció así como una dignidad ir así, ¿no? Y ahí también pasó una cosa muy, muy bonita. Aquí conocí a un curandero, don Rafael de Agualibá. Un hombre así de mi complexión, más o menos de mi rodada, pero él de chocolate y yo de vainilla, ¿no? Tenemos una foto abrazados, ¿no? Y él como curandero me dijo, aquí, él era el curandero de Agualibá, dice, aquí el bicho no tiene permiso de entrar. Él hacía un ritual con una resina como la del copal, y él dice, yo tengo protegida toda el área, ¿no? Y la gente de Agualibá tenía contacto, porque es una zona petrolera, tenía contacto con no me acuerdo cómo se llama la comunidad, la cristalina, creo. Tenía contacto, ¿no?, mucho contacto en la mera pandemia, y no hubo un solo caso del COVID. Porque se asienta una creencia y no dejas entrar, y efectivamente dice, aquí no entra, aquí no tiene permiso el bicho de entrar, ¿no? Pero él estaba Esto, entonces, las creencias son muy importantes, ¿no? Ahí, para la gente, lo que decía don Rafa era, y decía, aquí no tiene permiso, está protegido, ¿no? Y no hubo casos, ¿no? Y afuera estaban muriendo, ¿no? ¿Sí? No podemos defender el territorio si tenemos drenaje, ¿sí? Los animales marcan su territorio con su orina, nosotros ya no, porque toda nuestra orina se va al mar, ¿no? Entonces ya no podemos marcar el territorio. Entonces, todas las luchas por defensa del territorio se hacen muy, muy complicadas porque ya no lo marcamos y nos enfermamos por eso, ¿no? Y pues Oaxaca es un territorio muy, muy rico y creo que a todos los oaxaqueños les iría bien honrar su lugar, honrar su territorio. Y cada uno de nosotros tiene un lugar en el mundo que es distinto y tiene sus complejidades. Entonces, igual que cada región tiene sus mieles, tiene sus flores, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo es honrar su lugar, ¿no? O honrar tu origen, que cada uno honre su origen, ¿no? ¿Y cómo honras tu origen? Pues convirtiendo tu caca en flores, ¿no? Y son las flores de tu lugar, ¿no? Que se van a dar y tus circunstancias, que no hay que estar buscando soluciones que vengan de lejos y muy sofisticadas, simplemente honrar el lugar que nos donde decidimos nacer, ¿no? Y Oaxaca es riquísimo. Irá contenida la suma de los recuerdos, tantas heridas que supuran por tantos actos violentos, pero el corazón no se rinde, sigue creyendo, ofrendo este verso, lanzo mi oración al viento, pido a los ancestros que nos guíen en tiempos inciertos, respiro profundo y vuelvo a caminar lento, respiro profundo y vuelvo a mi propio tiempo. Ya escucharon, defender el territorio es un acto de mierdas y micciones. Seducirnos en los actos sutiles eróticos telúricos permite sanar lo humano. Muchas gracias, Marta Miranda, por tu amor y mirada en el poema Planeta Tierra. Maestro Añorbe, un placer enorme escuchar su intestino manifiesto. Gracias por compartir de usted en esta visita a Oaxaca y su paciencia a esta lenta ciclista. Bienvenido siempre. Libertad, gracias a ti también por tu palabra semilla. Me queda claro que subvertir nuestro cuerpo territorio es asunto que convoca totalmente a la agua. Desde cómo la bebemos, observamos, nos comunicamos en equilibrio con ella, a cómo la orinamos y defecamos. La música de fondo y acompañamiento, Mushroom Music, Modern Biology, Of the Robots, Jacket Perry, Joe Vera, Árboles bajo el mar, Vivir Quintana, Mare Advertencia Lírica, In Sam Zucker, Jackson Pop. Fuerza para el pueblo palestino y para Oaxaca que cuida la tierra del extractivismo. María Lucas, te seguimos buscando. Tu manada te espera. Me despido, atenta de cualquier duda que tenga. Ya sabe que puede enviarnos su saludo indómito, solicitar un baño seco, acompañamiento en la adopción de un cacajón, alguna recolección de caca o simplemente para tomar un pocholatito con semillas en platos de barro. Marque ya. 951-468-8129. Con mucho gusto de cerrar este año gregoriano de esta manera. Los tiempos de el Dios y la grandiosa son misteriosos. Esta es una producción casera y experimental de Silvestra. Proyecto sobre el respeto del agua mediante el uso de los baños secos composteros. Hasta la próxima, luna nueva. Hola, bandita de Silvestra. Nosotros somos el comité organizador del Encuentro Anticolonial 2025 de Rebeldías y Resistencias Disidentes. Pero sobre todo es como una unión de como de donaciones, de chamba, de tequio, de corazón, de como buenos sentimientos, y pues es el resultado como de de granitos de arena de mucha banda que pues está dando como como resultado pues este encuentro, ¿no? Como un esfuerzo colectivo, pensado también como desde la generación de puentes para poder conversar entre disidencias de varios lados, de varios territorios, geografías, pero también pronunciándonos también ante el tema del genocidio, también todos los megaproyectos que están en la parte de nuestras comunidades y que justo también entran dentro de un contexto de expansión del aeropuerto. En San Agustín de las Juntas hay algunos proyectos que vienen justo con el tema de la 4T, implica temas como de gentrificación en la comunidad, pero también la llegada de inmobiliarias y también algunos temas de despojo de agua también, porque también la industria mezcalera ha estado como invadiendo varias partes de acá de Valles. En San Agustín, en esta comunidad, hay una empresa mezcalera extranjera que pues justo no ha manejado bien el tema de sus desechos y nos hemos visto como pues lastimadas en ese sentido desde la tierra porque no tenemos agua, ¿no? Y justo la escasez viene también de eso, ¿no? Como de toda esta industria mezcalera que también ha sido como muy voraz y que justo piensa mucho como desde el desde estas lógicas, ¿no? También bien extractivistas, ¿no? Entonces, la idea también es poder conjuntarnos y hablar como de todos estos temas que justo están ocurriendo también en los pueblos que habitamos, en las comunidades donde estamos, y que podamos también pronunciarnos ante el tema de la desaparición de nuestra compañera María. No sabemos nada de ella y creemos que es importante también visibilizar toda la violencia hacia las mujeres trans, pero también hacia las compas que chambean desde la defensa del territorio. Es un diálogo también, ¿no? Justo con varias situaciones que están ocurriendo en este contexto.